Buenos días a todos, buenos días Epuyén, y feliz cumpleaños a todo Epuyén. Y feliz cumpleaños también a la escuela número 89, feliz cumpleaños al Centro de Formación Profesional, feliz cumpleaños al Jardín Maternal. Realmente se han ido inaugurando cosas en estas fechas, en años anteriores, y una de las más importantes que Epuyén cumpleaños en función de la escuela 89, creo que esto lo han leído, lo sabemos todos. Señor gobernador, muchísimas gracias por estar acá. Señores ministros, secretarios, todo el equipo de gobierno que se ha podido llegar hasta acá, que realmente es un grupo muy importante y nos enorgullece que nos visiten en estos días. A nuestros amigos intendentes, vecinos de acá de la zona, al diputado Currilén, a la gente de policía, a brigada de incendio, a bomberos que están hoy acá, a todas las instituciones que nos representan, bomberos, los grupos de danza, adultos mayores, y si empiezo a nombrar siempre me olvido de alguno, a todas las escuelas que hoy nos representan. Chicos, muchísimas gracias y feliz cumpleaños a todos ustedes también. Seguramente me olvido de un montón de gente, por eso no los nombro uno por uno. En estas fechas normalmente nosotros nos ponemos a recordar a nuestros antiguos pobladores, a la gente que nos precedió en el tiempo, a la gente que llegó a este pueblo con una alforja o con algunas alforjas llenas de esperanza y ninguna otra cosa. A todos aquellos antiguos pobladores que nos dejaron este lugar que hoy es nuestro, este lugar lleno de sueños con los que llegaron y con los que llegamos nosotros, algunos nacidos y otros llegados de afuera, pero llegamos siempre con un montón de ilusiones y con la esperanza de criar a nuestra familia, de formar una familia, de estar en este pueblo tan bonito y tan lindo que nos dejaron aquellos, que está bueno que los recordemos. Es difícil a esta altura del partido dar nombres y hablar de unos u otros, y en cada uno de nosotros están anécdotas, historias de aquellos antiguos pobladores que cuando llegaron acá no tenían, como digo, más que un montón de ilusiones, de esperanza, porque ni calle había, no había casas dignas, había que hacérselas, no había gas, no había luz, no había lugares como los que hoy tenemos casi todos, porque falta mucho y a muchos quizás todavía les falta vivir dignamente, pero no son tantos como aquellos pobladores que llegaron en aquel momento. Está bueno recordarlo y está bueno saber también que no solo nos dejaron el Epuyén que hoy tenemos, sino que nos dejaron un montón de obligaciones, de responsabilidades, de compromisos, y que tenemos que tener la grandeza de sacarlos adelante y de llevarlo adelante para que los que estén mañana acá puedan sentirse orgullosos de los que hoy vamos a ser pioneros dentro de 100 años. Está bueno que recordemos a esta gente. Está bueno y está bueno agradecerles, que hayan estado y que hayan trabajado para que hoy nosotros estemos acá. También en esta fecha muchas veces hablamos y recordamos de las cosas que estamos haciendo, de lo que está proyectado, de lo que se hizo, de lo que queremos hacer, de lo que falta hacer. Pero no es la idea hoy aburrirlos con todo esto, comentarles lo que estamos haciendo, lo que dejamos de hacer. Está bueno por un lado porque es bueno reconocer errores y es bueno que podamos corregirlos. Pero realmente no es hoy el mensaje ni la idea que quisiera dejar en esta fiesta, porque es una fiesta. Y la idea que se me cruzó un poco es hablar de la unidad, de lo que significa el cumpleaños este para nosotros, de lo que significa que hoy estemos juntos, de lo que significa dejar de lado todo tipo de diferencias, porque hoy somos todos iguales, porque en este día todos cumplimos años, porque en este día nos juntamos aquellos que tenemos las diferencias sociales, económicas, políticas, partidarias y hasta de club de fútbol. Así que está muy bueno, como aquellos que trabajaron para que esto se logre, porque por ahí no parece tanto, pero hay mucho trabajo puesto acá, todos aquellos que trabajaron sin mirar en ningún color, ningún tipo de bandería, y está bueno que hoy festejemos y estemos felices por estar todos juntos. Está bueno que hoy nos sintamos como si fuera un 25 de mayo, como si fuera un 9 de julio, porque esta fiesta es de todos. Esta fiesta es de cada uno de nosotros, de cada una de las instituciones que cumple año. Y realmente mi idea es agradecer que estemos hoy todos acá, que estemos todos festejando y podemos ver gente de distinto tipo y realmente una gran cantidad de gente que se ha convocado acá para participar de esta fiesta. No puedo evitar agradecer y sentirme orgulloso del lugar que me toca. Seguramente dejo de lado un montón de cosas y un montón de gente que ha trabajado mucho, pero las gracias son a que hoy pueda estar el equipo de gobierno, que puedan estar mis vecinos que están en mi mismo lugar en otros pueblos. Y quiero agradecer muchísimo a cada una de la gente que participó y trabajó en esta fiesta, porque esto no empezó hoy, esto empezó el viernes con algo que puede parecer muy simple, pero de todas las áreas de gobierno, de todas las áreas municipales, del gobierno provincial, llámese brigada de incendios, llámese bosque, llámese policía, llámese bomberos, todos estuvieron el día viernes trabajando y dándole el primer regalo a este Puyén, que fue una limpieza, que quizás no fue lo mejor, que quedaron cosas sin limpiar ni arreglar, pero nos pareció que Puyén tenía que estar lindo hoy, que tenía que estar arreglado. Y había más de 150 personas en la calle trabajando para que Puyén esté lindo. Y realmente le quiero agradecer a cada uno de todos los que estuvieron, porque dejaron de lado cualquier tipo de diferencia. Hasta estábamos un hincha de River y un hincha de Boca levantando basura juntos, así que fíjense. Siguió anoche esto y anoche hicimos, gracias a la Secretaría de Cultura, un homenaje a un artista nuestro muy importante para toda la Patagonia, no solo para nosotros. Yo anoche decía que cualquiera de nuestros pobladores que tiene un par de años en Chubut o en la Patagonia tararea o canta algún tema de Abelardo de Puyén. Ayer se hizo el lanzamiento de un CD con temas inéditos de Abelardo de Puyén y realmente la convocatoria fue muy grande y fue por momentos hasta emocionante. Así que esto culmina con esta charla solamente para que estemos todos juntos, para que festejemos, para que en algún momento nos crucemos, charlemos, y culmina con esto y después nos juntaremos a comer algo, a compartir algo entre todos nosotros. Y gracias nuevamente, gracias a todos, gracias a todo el equipo de gobierno que nos acompaña y está siempre con nosotros en cada necesidad y en cada momento que tenemos. Gracias a todos y feliz cumpleaños.